está muriendo, no se puede alimentar. Los precios están subiendo y no los pueden frenar. El rico siempre es el rico y ahora más lo será, pues siempre paga poquito y en cambio más caro da. Sufrir, sufrir, sufrir, sin poderse quejar, es lo que le queda al pobre con esta calamidad. Sufrir, sufrir, sufrir, sin poderse quejar, es lo que le queda al pobre con esta calamidad. ¡Ja! Tristeza. Si el pobre pasea de día, de noche no lo podrá, pues llega la policía y a la cárcel va a parar. Lo acusan de borrachito o de un vulgar ladrón. La cosa es que haya delito y acabe en el botellón. Sufrir, sufrir, sufrir, si poderse quejar, es lo que le queda al pobre con esta calamidad. Sufrir, sufrir, sufrir, sin poderse quejar, es lo que le queda al pobre con esta calamidad, con esta calamidad, con esta calamidad.